una capital de rock, con cientos de historias que contar y muchas canciones por escuchar. Distrito Rock, el espacio para el rock y el metal, que desde hace más de 40 años viene dibujando un Quito libre y diverso. El idioma del rock. Estamos con Elkin Ramírez, vocalista de la agrupación Kraken, y agradeciéndote por tu tiempo. Y para comenzar quisiera que me cuentes qué sientes cada vez que vienes de acá a Ecuador. Inicialmente nos sentimos como en casa, consideramos a Ecuador y muy especialmente la gente de Quito como parte integral de todo nuestro gran movimiento, de toda nuestra labor artística, como una capital importante a nivel latinoamericano para Kraken, y siempre con muy buenas expectativas, como para dejar muy en claro cada vez que venimos que somos una banda rockera respetando la corriente del metal. Elkin, ¿por qué crees que vuelves con mucha frecuencia a Ecuador? Creo que la agrupación ha cogido mucha fuerza, se ha sumado mucho adepto rockero entendiendo el concepto de Kraken. Además, los nexos, los excelentes nexos que hay entre los rockeros ecuatorianos y los rockeros colombianos, creo que somos, parece un vuelo interno. Uh-huh. Cuando uno toma un vuelo a Bogotá, Quito, parece un vuelo de una ciudad a otra, pero no estamos pensando de que queda tan lejos la posibilidad de encontrarnos. Porque pertenece a otro país. Sí, exacto. Respetando y sabiendo que Quito es la capital del hermano país ecuatoriano, pero nos sentimos igualmente en casa. Y eso ha hecho que esa comunicación, que esos nexos se hayan ido fortaleciendo y los rockeros ecuatorianos tengan la oportunidad de estar como al tanto de lo que Kraken ha venido haciendo durante todos estos años, muy pendientes de la agrupación. Y pues ellos, yo diría que son los culpables de que Kraken esté retornando. Es que definitivamente tu música ha roto fronteras, ¿cierto? Con este antecedente, ¿qué tiene que tener una canción para romper fronteras? Una canción fuera de estar muy bien interpretada. Creo que la temática es muy importante, el mensaje. Creo que sentirnos con un gran compromiso social, identificándonos inicialmente como seres latinoamericanos, no negándonos esa gran virtud. Sabemos entonces a quién le estamos transmitiendo, a quién le queremos llegar y qué les queremos decir. Y creo que las canciones de Kraken, muchas de ellas son entendidas de esa manera y tienen o han tenido la facultad y la capacidad de trascender fronteras y de llegar a muchos países latinoamericanos, porque precisamente se trata de eso, de buscar como plasmar una realidad que a todos nos toca como habitantes de esta parte de la tierra y aportar socialmente a través de la música. ¿Alguien ha visto pasar esas aves negras? silencio. Como aves negras, luz de hechiceros, falsas monedas son así. Los poetas del misterio, dioses muertos, muertos, muertos en campos donde has luchado, venciendo al fin el temor sin ser de ellos. ¡Magia y ojo! Síguenos en Facebook, Distrito Rock. Estás en Distrito Rock. El idioma del rock. ¿Qué o cuáles son las mejores cosas que ha recibido Kraken durante toda su carrera, durante toda su fructífera producción discográfica y de conciertos también? Pues haber grabado el Kraken Filarmónico para mí es un gran logro. Creo que es un gran aporte al rock latinoamericano, para la culturización de lo que es mal visto por puristas o gente muy ortodoxa que desafortunadamente aún no entiende que el rock no es capricho de algunos, es simplemente el único folclore universal. Uh-huh. Hay folclore japonés, hay rock japonés, rock ruso, rock irlandés. ¿Por qué no va a haber rock ecuatoriano? ¿Por qué no va a haber rock colombiano? ¿Por qué no va a haber rock latinoamericano? Entonces creo que con ese álbum se logró romper muchos prejuicios y lograr demostrar que estamos en un nivel que no solamente trasciende fronteras, sino que busca una unidad, busca fortalecer todo ese gran movimiento del rock latinoamericano, mostrándolo como un movimiento realmente, así sea cultural, con un gran compromiso cultural. Y el tributo internacional, el álbum tributo internacional a Kraken, participaron bandas ecuatorianas como Falk, como Viuda Negra, creo que son grandes agrupaciones ecuatorianas. Yo he escuchado las producciones tanto de Falk como de Viuda Negra. Claro. Lamentablemente se abrieron. Van a dar un show y se abrieron. Ah, caramba. Pues yo tengo el primer cassette que ellos me regalaron, lo tengo intacto, en el año 1999. Creo que el señor se llama Guillermo, si no estoy mal. Sí, Guillermo Núñez, el loco. Guillermo Núñez, el vocalista. Ya no está. Ya salió, no está, y entró otro vocalista. Y ah, ok, ya. Ya. Pero grandes personas, muy formales. Creo que compartimos con mucha energía el escenario del Ágora, que en aquella ocasión. Viuda Negra, tuve la oportunidad de conocer su segunda producción cuando vine acá a principios de año. Creo que fue producida en Brasil. Y bueno, cuando me lo entregaron, pues obligué a los músicos a que le prestaran atención, porque a veces somos muy despectivos sin querer cuando nos muestran otras producciones u otros proyectos rockeros o metaleros o punkeros, y yo soy muy abierto como a escuchar qué es lo que está realmente sucediendo y qué está haciendo en este caso o qué están haciendo las agrupaciones ecuatorianas. Lo vimos absolutamente todo, nos gustó mucho la presentación, yo felicité a los muchachos y ellos participando este proyecto, pues me sentí honrado, y no solamente por haber tenido la oportunidad de escucharlos a ellos, porque me llegó el material, es un álbum doble, sino pues las agrupaciones de Chile, Bolivia, Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, México, Colombia, España. Yo creo que ha sido hasta el momento para mí lo que más me ha impactado, porque yo realmente, Pablo, yo jamás pensé o me había dado cuenta, más bien por estar ocupado haciendo mi labor artística y no preocupado en a ver qué había logrado hasta el momento, me tomó por sorpresa y no sabía hasta dónde había trascendido hasta este momento la música de Kraken y el proyecto artístico de la agrupación. Y lo recibí con honor, con gratitud, y lo disfruto muchísimo. Y hay algo como particular, ¿no? Porque esta producción la hace un fan tuyo. Sí. Alguien que, si no me equivoco, colaboró con Kraken en algún momento. Yo no estoy equivocado. Pero por lo menos sí, seguro un fan tuyo que no quedó en este Kraken. Viene, produce eso, y bueno, ahí me dio el disco cuando estuve en Colombia, yo lo reseñé también. Y o sea, llegar a impactar tanto a una persona para que le dé trabajo de recorrerse medio mundo vía mail y hacer tu tributo, ¿no? Sí, inicialmente para mí el gestor es el señor Alex Ortiz. Él es el vocalista de una agrupación de mi ciudad, Medellín, se llama Anchor. Realmente el gestor es el señor Alex Ortiz. En los últimos 6 meses yo le propuse a él que se conectara con el señor Felipe Muñoz, que es integrante de una banda de New Punk de Medellín, se llamaba Tres de Corazón, y él hizo algunos contactos, como convocar a Adrián Barilari, un contacto con una banda chilena, una banda mexicana, realmente no me acuerdo de todas las bandas, de todas no soy capaz, porque eran 48 y quedaron 31, entonces se me revuelve la cabeza quiénes son y quiénes no, porque pues es todavía para mí un poquito complejo recordar quiénes son. Mentiras, mi voz aún no ha muerto.

Estás en Distrito Rock. El idioma del rock. Te quiero escuchar. Yo siento el rock. Yo vivo el rock. ¡Qué bien! Creo que han formado parte de disqueras como Cerisco, si no me equivoco, o de Codiscos, Sonolux, muy bien. Discos Fuentes. Universal ahora. Entonces, ya es un recorrido con sellos discográficos, sí. ¿No es cierto? Con la industria discográfica. ¿Cómo le trataron a la industria discográfica a Kraken en este tiempo? ¿Te sientes que te trataron bien, de una manera justa, o qué onda con esto? Es una industria muy compleja. El medio igual la hace más compleja. Yo siempre estaría agradecido por empresas como Codiscos, que le jugaron inicialmente una buena partida a la agrupación Kraken, dándole la oportunidad de grabar sus dos primeros álbumes. Estoy hablando del 87 y del 89. No siendo la especialización del sello fonográfico Codiscos la música rock, sino la música más bien, entre ellas la música popular, el vallenato, algo de salsa, bueno, no, algo tropical también. Y yo creo que ha sido de las mejores empresas con las que he trabajado. Yo creo que aprendí también muchísimo cómo se hace la labor de promoción, la labor de los medios, cómo se planea una agenda de medios. Ellos me enseñaron eso y creo que aprendí bien, porque entiendo que uno no debe dejarle el trabajo solamente al sello fonográfico. Claro. Uno debe estar muy dispuesto a meterse, a interactuar, a asumir el compromiso de manera seria, a meterte debajo del brazo el CD o el álbum, en aquella época eran LPs. Claro. Y a trabajar todos los días como hormiga para sacar el proyecto adelante. Tuve también la oportunidad de trabajar con Sonolux, Fuentes. No fue tan agradable, porque en aquella época Sonolux se quebró, fue una empresa que desapareció. Entonces nos dejó el producto en el aire. Sí, claro. Siempre Fuentes vendió los derechos, nunca respondió cómo era, Sonolux. Pero bueno, son cosas que creo que nos pasan a muchos artistas, a muchos. Y al final te enseñan, ¿sí?, a saber qué es lo que no debes hacer. Qué es lo que no debo hacer. Luego me fui buscando nuevos horizontes con Fuentes, no me fue muy bien tampoco. Y ya aprendiendo con esos primeros 5 álbumes, tomé la determinación de hacer mi sello independiente. Ya tuve la oportunidad de ser un artista totalmente independiente y libre, porque los contratos ya se habían terminado, ya había superado como esa etapa, y me di a la labor entonces de grabar álbumes como Una Leyenda del Rock. Luego grabé de manera independiente el álbum Huella y Camino, que es Kraken en vivo, que salió acá como un álbum sencillo, pero igualmente es un álbum doble, en su edición internacional. Y luego, independiente, con la Orquesta Filarmónica grabamos el Kraken Filarmónico. ¿Qué le ha dado Kraken a Elkin Ramírez? Me ha dado todo el crecimiento espiritual, el crecimiento y el fortalecimiento emocional. Como ser humano le doy de todo a Kraken. Y como el artista que algún día querré llegar o lograr hacer, pues creo que voy en ese proceso y nunca lo hubiese logrado hasta este momento sin una agrupación como Kraken. Insisto que todavía no sé cantar, aunque la gente me diga que sí, yo digo que es un proceso que estoy viviendo y que estoy tratando de cristalizar. Es una búsqueda permanente, es una búsqueda continua, y a pesar de haber tenido que convocar muchísimos músicos durante todas estas épocas o etapas diferentes, que ha sido una labor un poquito complicada. Ya son como casi 40 músicos con los cuales me ha tocado trabajar en las diferentes etapas. Ha sido un poquito dispendioso. Gracias a cada uno de ellos, pues soy el atrevido que sigo siendo, y la persona que con seguridad se sube en escenario o se sienta a escribir una canción o un álbum nuevo. ¿Por qué consideras, por qué dices que no sabes cantar? Es muy complicado, Pablo, es muy complicado. Saber cantar implica muchísimas cosas. Yo admiro maestros como Jeff Tate, como Freddie Mercury, como Pavarotti, Andrea Bocelli. Yo no sé si es que tampoco metas como muy altas, o de pronto la comparación a veces no son tan sanas. Pero yo, haciendo un análisis realmente de lo que es la técnica, la impostación, la vocalización, el ataque, la medida, el color, el timbre, el desarrollo de los diferentes timbres, como lo hace el maestro Robert Halford, que para mí es uno de los grandes maestros, no creo que haya logrado ni el 50% todavía de todo lo que yo veo plasmado en ellos, pero siguen siendo para mí mis grandes referencias. Y estoy detrás todavía. ¿Son tus maestros virtuales? Más que virtuales, reales. Sí. Son personas que han hecho una carrera innegable y que permanecen intocables. Así Pavarotti y Freddie Mercury ya hayan fallecido, su obra está vigente y ha perdurado y trascenderá por lo bien hecha que está. We'll be right back. soy fantasma, no vivo, no soy real. Si no protesto, no soy real. No soy real. No soy real. Desde tu experiencia, desde tus varias décadas ya haciendo música, tocando con tracking, ¿qué es lo que debe tener un grupo cuando o unos músicos o unos pre-músicos o prospectos de músicos para formar un grupo? Convicción, tolerancia, visión, autodisciplina y objetivos muy claros. A veces se arman bandas simplemente con los objetivos y está bien, de buscar un protagonismo, pero no hay una sustentación de obra. Y cuando no hay una sustentación de obra, pues igualmente ese protagonismo se puede lograr, pero no se puede sustentar y a través del tiempo pues se requebraja, se debilita, y al no connotar socialmente o musicalmente, pues desaparece, porque no hay una fortaleza interna o una plataforma real que sostenga el proyecto como tal. Ahora, ¿cómo se ve Elkin Ramírez de aquí a unos 20 años, por ejemplo? Pues todavía me voy a montar en el escenario. Qué bueno. Componiendo, empuñando la bandera del rock latinoamericano. Soy parte de ese gran movimiento. No creo que seamos la cabeza en ningún momento, ni nunca será mi pretensión. Y todavía siendo parte de ese gran movimiento, creo que en 20 años podemos estar contando con que festivales como el Quito Fest se puedan igualar como los grandes festivales de rock en el mundo, como Rock in Rio, como se hace en Europa los festivales en España, en Inglaterra, ¿por qué no el justo latinoamericano? O haya ayudado a que el abanico es un poco más abierto para que todas aquellas personas, músicos o grupos que vengan detrás tengan mejores opciones, mejores condiciones y un mercado más flexible, más fuerte y la posibilidad de sentirse orgullosos realmente ante una sociedad que esperamos que cambie su mentalidad a través del tiempo, de permitirle al rockero sentirse orgulloso de ser rockero. Bueno, ahora vamos a tocar brevemente una parte como delicada. Vos acá has pasado las de sal y las de los puestos. Bueno, ya el tema del Vive Latino pues ya está afuera, aparte, ¿no? Pero la última vez hubo gente que incitó un portazo, un balazo, un drama o un poco cosa de ahí. Y a mi percepción personal hubo gente como que se quedó como que con ganas. Como que chuta, solo vi la mitad de Kraken, quiero más. Como que se quedó como un poquito con deuda con Kraken. ¿Cómo, qué decirle a esa gente, mi querido Kraken? Pues la verdad, eso le costó la cabeza a mi ex-manager, porque subvaloraba no solamente la escena ecuatoriana, sino la escena colombiana. Y ¿seguramente en qué sentido? En el sentido en que él pensaba, creía más bien, y sentía que las cosas todavía se pueden improvisar y esperar que todo salga bien. En onda, roguemos del señor que no pasa nada. Exacto. Entonces, asumiendo como Kraken esa parte de la responsabilidad, convencido yo como el King Ramírez y líder, que él en ese momento venía con su contrato firmado, contrato que nunca existió, entendiendo que dándole todo ese espacio a un empresario joven que había hecho anteriormente las cosas muy bien aquí en Quito, pues yo dije, bueno, si él ya tiene la experiencia de cómo realmente hacer las cosas, porque ya las hizo bien, y hay un contrato firmado, pues las cosas van a salir bien. Muy apenado, nos fuimos no solamente los músicos, sino la parte técnica. Nos sentimos inicialmente impotentes porque yo inclusive le decía al organizador a las 12 del día dónde están las vallas de seguridad, para que no vaya a haber un electrocutado, para que no vaya a haber un desorden y para que vaya a haber un control. Pero me fui triste porque sé que fue parte de irresponsabilidad de mi manager. Le costó la cabeza realmente. Sí, se confió la persona de acá. Claro, al no tener un manager que realmente estaba solicitándole bajo un contrato cosas tan esenciales como un lugar apto para hacer un evento. Yo creo que el lugar no es un lugar apto para hacer eventos. Sí, pero es acústica de vidrio. Totalmente. Jamás pensé que eso iba a ser ahí. Pero creo que el público es lo más importante. Sin público no tiene sentido ningún concierto. Y si el público sufre las consecuencias de la desorganización, existiendo maltrato, disparos, sangre, violencia, yo no creo que ningún artista, si es honesto, o al menos lo hace con el corazón, considerando que el público es lo más importante, mira que se le debe, pues le importe poco que ese público no tenga las garantías para asistir a un concierto, por lo menos. Sí, y fue, y asumo la responsabilidad, fue responsabilidad del mal manejo de mis managers y le costó la cabeza. Ser como los demás, y con su pelo en hombros se le escapó un día toda esta opresión. Nunca nadie se sentaba a escuchar lo que pensaba, a nadie le importó. Era amante de la vida, de la música, que un día sus sueños despertó. Se le escapó un día toda esta opresión. Mil historias se contaron de aquel hombre que marchó, ignorando el que dirán, no importando la razón. Mil historias se contaron. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Stop! queda mucho por oír y contar. Por eso, Distrito Rock volverá en 8 días. Hasta entonces.